Buen día, buen jueves, ¿cómo andamos? Ojalá que bien. Hoy, 13 de mayo, recordamos la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal a los tres pastorcitos, Francisco y Jacinta, que ya fueron beatificados, y Lucía, que murió muy ancianita no hace mucho tiempo. Mis saludos afectuosos entonces a las pocas Jacintas que puedan andar por ahí y a los muchos Francisco. Y ya que estamos, podríamos saludar a un antiguo personaje de ficción, hablando de Jacinta, ¿se acuerda? Jacinta Pichimahuida. Bueno, y también vamos a saludar a los Pedros, dado que hoy celebramos a uno de los fundadores de la Orden de la Merced, San Pedro Nolasco. Y, por supuesto, un cordial saludo a todos los mercedarios en esta fiesta de familia. Vamos a hablar de un tema un poco insólito. Jesús soltero, Jesús no casado. Jesús nunca tuvo novia, nunca se casó. Vamos a hablar del tema gracias a un texto de Jacques Dominian en su librito Amor apasionado y compasivo, una visión cristiana del matrimonio. En algún lugar, el autor le dedica alguna reflexión a por qué Jesús no se casó. Considerando que Jesús se distanció de su familia, es sorprendente que no haya formado su propia familia. El hecho de que permaneciera soltero era inusual. Los judíos generalmente se casaban, pero Jesús no lo hizo. Y el hecho de permanecer soltero ha privado a la religión que él creó de un modelo característico de matrimonio cristiano. No sabemos por qué Jesús no se casó y nunca sabremos por qué. ¿Por qué las Escrituras no dicen nada acerca de esto? Podemos tener algún indicio cuando Jesús dice en el Evangelio de Marcos que en el cielo no existe el matrimonio, Marcos capítulo 12. Jesús, como Hijo de Dios, pertenece al mundo de relación divina en el cual la Trinidad tiene su propio mundo interior donde no existe el matrimonio. Pero dejando de lado la revelación, consideremos por un momento las implicancias de un matrimonio para Jesús. Si se hubiera casado, habría tenido que dedicarse exclusivamente a una mujer y a los niños que le hubiera dado. Hubiera tenido que limitarse a un pequeño círculo de amigos, y la lista sigue. Creo que podríamos seguir pensándolo y conversándolo. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.